soñar despierto con los ojos bien abiertos y encuentro como un portal a otro lugar en otro tiempo, donde el cara a cara y la verdad son el cimiento de las bases del cariño y del entendimiento. Yo fomento los besos y caricias, el amor sin condición a la vida misma. La razón son mis granadas, una ventana sin tabique, son miradas transparentes cual cristal, frágil porcelana. Cuando lágrimas resbalen por mi cara o disfrute de la risa de mi amada en la cama. Si su mirada son dos lunas donde orbitan mis locuras, escritura y madrugada. Cada canción desesperada se quiere ahogar en un mar de tinta oscuro donde más de uno ha encontrado su lugar. Ápices de claridad, yo encontré mi libertad en tu mirada real. Cuando reclamo la atención en general para encontrar pasividad o tristeza, el sistema, el mecanismo que se alimenta de tus fuerzas, no se educan niños, solo fabrican piezas. Pues somos efímeros, energía y empatía, no es cuestión de números. Su corazón tan frío y húmedo, hora de asumirlo. La humanidad está deshumanizada y yo quiero compartirlo para darme estímulo mientras camino despacito hacia el patíbulo. No me refugio en la mentira ni vendo mi culo, no me manejo por la ira. Mira, soplan otros vientos, la mirada del niño que fui para el futuro de este hombre en su proyecto. Cada cual se acompaña en este mapa diseñado a tal efecto. He aquí mi ejemplo. Al enemigo, si no logro encontrarlo, la usaré conmigo. No quiero vivir una vida sin sentido, perdiendo la esperanza, ya no quiero más castigo. Preso de lo que vivo, cautivo del dolor, al borde del precipicio, sin sueños ni valor. Enterré lo positivo y saqué el temor. Se marchó el calor, gris es el color. Fuerte dolor que tumbó mi corazón. Perdí la esperanza para salir de esta prisión. Rechacé la ayuda y vagué sin emoción. Rescátame, apaga mi motor. Baja el telón, que se marche toda la mierda. Pero no quiero ser el que pierda. No quiero ser el cuello apretado en la cuerda. Pero cada vez esta vida es más perra. Y solo me queda tu mirada que me hace debatirme entre todo y la nada. No sé cuánto aguantará este tejado de paja con tanto granito que golpea mi alma. Yo solo el afluente, contaminado por el veneno que me vierte. No puedo adaptarme a los cambios en mi mente. Extraño la cordura, extraño el sosiego. Escudo de los palos que golpean a mi ego. Voy por el desierto abandonado como un ciego, buscando esa chispa que vuelva a encender mi fuego. Que no se marche Diego, que venga lo que sea. Te escribo frente al odio y la rabia que maquea. No pude huir de estos ojos que me observan. Quiero luchar bajo tierra. No sé si parar o saltar desde el precipicio, perderme de una vez por todas en el fondo vuestro olvido. Ser solo un instante, un momento, un respiro, o eterno como ese recuerdo que te hace sentir vivo. Soy tan solo un ser humano que camina sin coraza. Se rompió en mil pedazos tras colgar esa llamada. Yo que siempre fui quien soy, nunca te pedí nada. Ahora me asfixia los pesares de no haber perdido la calma. Yo solo quiero escapar de esta ciudad, dejar de hacerle daño a los que quiero con todo el alma. El humano y sus deberes, el respeto y las palabras, las espinas que se clavan. Vivo preso de mí, vuelvo a una ciudad que me embriaga. No sé lo que tendrá aquí, nunca despliego mis alas. Puta monotonía, siempre son las mismas caras. Es difícil explicar porque son pocos los que embarcan. ¿Y quién sabe por qué llora este Peter Pan de ojos marrones, que siempre anda perdido en lamento y desilusiones, que esconde mi sonrisa donde mando mis canciones, porque nunca nadie vino a que le diera explicaciones. Vivo en un mundo de pantallas y falsantes, donde hay que ser cabrón para que tiremos pa'lante. En este mundo de políticos maleantes, el pueblo está engañando entre rojo, azul y pasan hambre. Y yo solo quiero gozar, reír, llorar, correr, saltar, volar por todo el espacio, formar parte de un porqué, amar sin preocupación y conocernos más despacio. Extraña la vida, extraño los caminos que te inspiran a tomar las decisiones más dañinas. No tiene que ser difícil ser feliz si la mano que te tienden de verdad es mano amiga. ¿Por qué complica el ser humano? Interpone su felicidad y mata al globo terráqueo. Nunca supo disfrutar de una sonrisa, de un mirarse a los ojos, ni de una vez.